Dime. ¿Cómo andas? Uy, pero tan rico. Sí. ¿De qué andas viendo? Cuéntame. Estoy viendo una pareja. Ajá. Y lo están haciendo en unas escaleras. Sí. Uf. ¿Y está buena la vieja? Uf. Tienes más tetas, no te imaginas. Qué rico. Uf, mucho. ¿Y tú estás, cómo estás vestida? Tengo una camisa rosada y una espalda. Qué rico. Ya te corriste la tanguita hacia un lado, te estás sobando sobre la tanguita. No, ya me corrí Uy, no, qué rico, bra. sí. Hace rato me estoy masturbando. Sí, ¿cuántos llevas? Dos. Debes Me estar. están temblando las piernas. Dime. Me están temblando las piernas. Qué bueno. Sí. Debes estar súper mojada. Sí. Mucho. Qué ricura. Sí. Con ese olorcito bien rico. Te oye. Estoy haciendo duro, duro, duro. ¿Cuántos deditos tienes dentro? Uno. Qué rico. No, me vas a hacer masturbar a mí. Dale. Sí, mucho. Tengo encalambrada. No te vas a dejar esa chochita toda hinchadita. Roja. Ya le estoy metiendo mis dedos ya. No, qué bueno. Qué chimba oírte, ¿no? Muy rico. Se notó. Sí. No, esa rechera tan rica. Sí. Mucho. Uy, no. Me pusiste mal. ¿Por qué? Se escuchó muy bueno. Padre. No, qué morbo tan rico. En serio. ¿Y eso por qué estás tan insaciable hoy? No sé, como he estado todo el día en estas. Entonces estoy así caliente, caliente, caliente, parce. Te lo juro que estoy que busco a alguien por internet y le digo que venga. Estoy así, te lo juro, te lo juro. No, y tú tan lejos. Sí, no me deberías estar tan lejos. Pobrecita, Dios mío. Sí, parce, estoy así como. Como. Estoy como con ganas de todo, de lo que sea. Estoy así. Qué bueno. No. Sí. Mucho. Tengo las manos encalambradas y no sé por qué. Ah, no, pues de tanto darte dedito, ¿cómo así que no sabes de por No, qué? no, no, yo no sé por qué, porque eso nunca me ha pasado, te lo juro, por Dios, te lo juro. Ya, o sea, no estoy hablando mierda, te lo Entonces, juro. ¿será que hoy te hiciste muy duro o qué? Puede ser. Uy, no, pero qué rico. Sí. Voy a buscarme una amiga y voy a caerte allá y hacemos un trío bien rico. Cuando quieras, no hay lo que me digas. Nos la comemos entre los dos. Claro, la haremos gritar. Qué bueno. Sí, pues te imaginas. Uy, qué rico. No, pero ahora, no, ahora lo que me dedico es un hombre que me dé duro, duro, duro, que no pueda, en serio, te lo juro. Uf. Estás para una violada, pues. Ay, Luis. Te lo juro que estoy así, pero como excitada, pero al 100, así con ganas de estoy viendo una escena donde un man la estaba penetrando, pero también tenía un vibrador y la penetraba para. Uy, no. Te lo juro que es una cosa loca. Loca, loca. Sí. Es muy No, rico. no te imaginas Bastante. cómo me encanta que seas así. Sí. No, no, no. Ya me tengo que calmar un poquito, padre, te lo juro. En serio, que tengo que calmarme. Te das un bañito. Ay, sí. Y poner así mi vagina en todo el chorro así para que caiga. Oh. No, qué bueno. Sí. Más bien préstame las tanguitas que estoy que las vuelo. Hice las tanditas de ayer. Uy, en serio. Sí. Y toda la mañana haciéndome y no me las he quitado. ¿Qué te imaginas? No, deben estar con ese olor, una delicia. Sí. Oye, todo rico. ¿Y sabes? Sí. Ah, sí. Ya te chupaste los deditos. Sí. ¿Y cómo sabe esa chuchita? Ah. ¿Sabes? Saben, sabe salar y está pegajosita, está rica, está muy, muy, muy rica. No, me antojaste mucho. Sí, Qué maldad. no, no, no, no es una maldad, simplemente te lo juro que estoy así, estoy caliente, pero caliente, caliente, caliente. Estoy que voy al enfriador, cojo un hielito y me lo meto así bien rico. No, y yo que yo llevo ya como 5 días sin nada. Estoy así. Vos 5 días, pues eso es nada. Ay, pero para mí es mucho. Ah, no, pues que para vos, pero para mí, pues eso es nada. No, pero sí, ya me hace falta un buen polvo. Ah, no, yo sé que te hace falta, me imagino, es lógico. De todas formas, estás acostumbrado, no es fácil. Sí. Ajá. Pero sí. Estoy bien, bien cargado. Sí. Oh. Qué rico. O para cogerla, masturbarte. Escupirte. Ay. No. No, esto es una cosa loca. Y venirme así en tus tetas bien rico. Qué rico. Te dejaría bien, bien untadita. Qué rico. Entonces te quedas mirándome mientras yo me masturbo con tu semen. Qué rico. Oliendo tus tanguitas mientras te miro. Ah. Wow. Demasiado bueno. Bueno. Jalando más rico. Sí, duro. Te lo estoy haciendo duro. Durísimo. Yo quiero que me lo hagas así, que metas todos tus dedos en mi vagina así duro. Meterte toda la mano. En la boca, en la vagina. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Ay, no, viene muy rico.